Sinaloa se ubicó en el tercer estado con mayor expansión al crecer un 4.9%. Estamos hablando casi un 5%. Y prácticamente fueron los siguientes elementos que ayudaron: el dinamismo del 8.8% de crecimiento en la construcción, el 3% de la industria manufacturera, y tuvimos también un crecimiento no menos importante, 1.5% en minería. Esto refleja precisamente que vamos correctamente en el rumbo correcto en el tema de la diversificación de Sinaloa, con los tres factores que hemos platicado, de la llegada del gas natural, la autosuficiencia de energía eléctrica y por ende también el factor agua, que lo tenemos en cantidad y calidad. Somos, pues, como estado, como entidad federativa, ya mucho más atractivo a la inversión privada y a los factores precisamente que ya mencionamos de que vamos por el camino correcto de generar industrialización y con ello una diversificación en la economía para no seguir dependiendo en Sinaloa del sector primario que ha sido toda la vida.